Beatriz de Vera tiene hoy el día vitaliano. Comenzamos la mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y en la realización técnica, Beatriz de Vera, que está más guapa que nunca ahí al mando de los controles. Escuchas Aitiden Radio a través de las 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife y también en la 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife este de La Palma, 96.0 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, y también a través de internet en www.aitidenradio.net. No te pierdas nuestra frecuencia hoy porque tenemos muchos contenidos. La verdad que hoy son puramente musicales. Por una parte, ya tenemos por aquí danzando a Iván Torres Hall, que nos va a hablar de un proyecto que se llama SMAC. No te lo pierdas, ahora te lo contamos. También el último disco de Vicky Gastelo, que la verdad que promete mucho. Se llama En el fondo de los mares y vamos a tener comunicación con el Estado español, con Madrid. Y bueno, y vamos a escuchar lo que ha sido su último disco. No nos pierdas, que comenzamos ya. Being Alone Than Afraid es el nombre de esta canción, que es de Jesse Brown, uno de los grupos de soul fusión canarios más importantes que son noticias. Son noticias porque son parte del FMAC, Festival de Músicas Alternativas de Canarias. Hoy nos visita en los estudios de Aitiden Radio Iván Hall. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Iván? Pues muy bien, gracias, Héctor. Muy bien. Bueno, te recabamos información y te agradecemos que estés en nuestros estudios para hablar de este festival que lleva bastante tiempo produciéndose desde febrero en este mes de marzo. También hay un montón de eventos y vamos a repasarlos poco a poco, si te parece bien. Vale, venga, si quieres, pues nada, te hago una breve descripción del festival. ¿De acuerdo? Esta es la quinta edición del Festival de Músicas Alternativas de Canarias. Es un festival que de alguna forma ayuda a movilizar a los artistas canarios que de alguna forma o bien estén presentando un proyecto interesante en el momento, o esos grupos que de alguna forma empiezan a salir y se les da la oportunidad de poder viajar hacia las otras islas. Uh-huh. Y a la misma vez pues ayudar a esas salas que están continuamente programando anualmente en sus salas y poder de la misma forma ayudarles a ellos para que ellos también puedan recibir a esos artistas de las otras islas, ¿no? Porque como bien sabes, es muy difícil costear un pasaje, una estancia, y para el dueño de la sala pues se le hace básicamente imposible programar a pues artistas de las otras islas. Entonces un poquito pues esa es la intención de este festival. Este año El festival pues lo tenemos en cuatro islas, así que Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos alrededor de 45 actuaciones y 45 artistas, que de alguna forma pues el festival es un festival bastante ecléctico en cuanto a estilos. Tenemos desde canción de autor, tenemos DJs, solistas, clásicos, jazz, pop, rock, electrónica, pues un poquito pues intentamos pues meterle mano a todo, a todas esas diferentes músicas, ¿no? Y como novedad este año pues tenemos el cierre del festival en Barcelona. Presentamos el festival este año en Barcelona, que para nosotros es un gran logro. Él va a ser en la sala 2 del Apolo y tocarán dos de los grupos que nosotros consideramos que estén en este momento pues de alguna forma son los que están estrenando discos, están haciendo algo de ruido a nivel peninsular, y hemos contado este año con la actuación de The Good Company y de Pumuki también. Muy interesante. Me llama la atención el título del festival, Músicas Alternativas. ¿Cómo se puede dar una definición de lo alternativo con respecto a la música? No, básicamente el nombre surgió en su momento porque el festival se ideó en de alguna forma para cubrir el espacio que existía entre la celebración del Festival de Música de Canarias. Entonces era como la alternativa a ese festival. Se celebraba en enero, coincidían las fechas, y un poquito pues la idea surge de ahí. No surge la palabra alternativa, no surge por darle por describir la música en la cual de alguna forma se. Sí, de lo que trata el festival, sino Exactamente, que todo no lo me salía la palabra. Bueno, Pero bueno. lo que nosotros vemos es que, y eso nos encanta, ¿eh? Nos encanta que haya pluralidad dentro de la música, nos encanta que haya muchos estilos y todo bastante bueno, porque lo que está claro, Iván, seguro tú eres un veterano dentro de esto de la música, a pesar de tu edad, deja que te diga que ya lleva algunas, Sí, ¿no? llevo muchos años, pero tampoco Sí. soy tan joven como puedes pensar que soy. Pues, ¿cuántos tienes? Tengo ya 35. Pues eso, de ahí a la jubilación, pues poco. Sí, ya, bueno, me voy haciendo más viejito y se va notando. Eso sí, también se van notando los años en el que llevo metido en tanto haciendo estos tipos de festivales como con todo lo demás, que ya bien Claro, sabes claro. también, ¿no? ¿Cómo empezaste con la música? Pues yo empecé con la música hace como 20 años en un grupo que se llamaba Cabeza Borradora. Ajá, lo No sé si. conocemos. Sí, vale, pues esa fue mi primera incursión dentro de la música. Basado en una película de David Lynch, ¿puede ser? Exactamente, sí. Exactamente. Fue un grupo que tuvo mucho éxito en su momento, a finales de los 80, principios de los 90. Incluso editamos varios discos y estuvimos muy, muy aclamados en el panorama independiente nacional. Y después de esa pequeña experiencia, pues me hice mi propio proyecto en solitario, que fue el de Primitive Sound System, con el que estuve varios años. De hecho, Colaboró mucha gente en ese proyecto, ¿no? colaboró mucha gente en ese proyecto, sí. Bueno, fueron tres discos editados y fue una experiencia. Bueno, de hecho todavía el grupo se puede decir que sigue, ¿no? Pero ya con menos intensidad, ¿no? Ya estoy metido en otro tipo de andares, como puede ser este festival de música alternativa. Organización de eventos, también producción de otros grupos, Exactamente, sí. trabajas en Mackenzie Music, Sí, ¿no? bueno, soy el O dueño de Mackenzie depende de Music. ti, Mackenzie Music, ¿no? Sí, somos, bueno, como bien sabes, un sello discográfico que está ahora apostando por dar salida a estos artistas canarios, con poco éxito, porque da poca, sí, realmente la cosa está muy difícil. La industria musical anda por un momento muy malo y la verdad que cuesta mucho, pero bueno, estamos ahí. Mucho de nuestro trabajo se apoya con el patrocinio del gobierno de Canarias, entonces un poquito pues nos ayuda a tirar para adelante. Esa crisis que vive la música y sobre todo también las casas discográficas, yo creo que es un hecho a nivel mundial. Pero la insularidad de Canarias pasa todavía más factura. Hombre, claro, sí, es decir, siempre hemos tenido esa dificultad, ¿no? De estar, pues, tener que cruzar el charco. Gracias, hay muchas ayudas, por ejemplo, que el gobierno canario ha propuesto. Hay muchos proyectos en donde, por ejemplo, se le da o se le intenta dar ayuda al artista canario para que llegue o para que pueda financiar su transporte, ¿no? Hacia la península. Pero de alguna forma son ayudas que quizás se quedan en la nada, ¿no? Porque se sigue haciendo muy difícil. Es decir, para realmente salir como artista en la península, pues hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí. No es que tú tengas la ayuda para poder ir a tocar, a hacer un bolo puntualmente, gracias a la ayuda del gobierno, y no, se trata de estar fin de semana sí, fin de semana no, tocando, y esas ayudas, pues lógicamente, pues no están disponibles para todo el mundo, ¿no? Entonces, se hace difícil. Es que es una cuestión de empeño, ¿no? Conquistar, digamos, el público de plazas tan difíciles como Madrid y Barcelona es, como tú dices, Hay que empezar por abajo. el Y por abajo, hay que Calabobo, empezar por abajo, y hay que empezar por los bares, y hay que ¿no? empezar por las salas, y hay que tocar mucho, estar ahí. Hay que invertir mucho en promoción, en promocionar el grupo, un poquito, pues darte a destacar, ¿no? De hecho, nosotros ahora mismo estamos con uno de los grupos que más podemos destacar dentro de lo que es el sello discográfico, Sí. que es uno de los que tocan en el Festival de Música, que es The Good Company. Es un proyecto que salió en noviembre. Y es un proyecto que nosotros hemos apostado mucho, ¿eh? Hemos invertido mucho dinero y hemos intentado, pues, ir metiéndolos ahí en. O sea, han estado en todos. Han presentado discos en las FNACs, tanto en Madrid como en Barcelona. Han estado en varias salas. Estamos preparando una gira nacional. Y todo, mucha promo en televisión, MTV, Kiss TV, Pacha TV. Un poquito para poderse. Un poquito ver, ¿no? Claro. Y gracias a que los chicos viven en Barcelona. Si no, Porque si no sería sería imposible. totalmente inviable, sí. Claro, ¿y cuestan muy caras esas promociones en todos esos medios tan grandes? Es Sí, curiosidad. nosotros realmente trabajamos directamente con una agencia de promoción que se llama Promociones Sin Fronteras, y la verdad que son una agencia de las más fuertes que tenemos en la península, y de hecho hay dos de los artistas independientes que han tenido más salida el año pasado, pues son de esta agencia. Son uno es Vetusta Morla y otro es Russian Red. Son dos de los artistas independientes españoles que han vendido hasta casi más de 40.000 copias, ¿no? Entonces, eso ahí cuando ya el negocio se entorna a ser bastante. Cada vez más difíciles, ¿no? Sí. Cada vez más consolidar, digamos, en ese escenario con esa publicidad para que la gente pues vaya conociendo las nuevas Sí, es un tendencias. camino muy largo y muy costoso, o sea, y muy pocos pues llegan a esos niveles, ¿no? A esos niveles. Bueno, nosotros pues nos llegan todas las producciones prácticamente del sello discográfico de Iván y vemos mucha, mucha variedad. Podemos disfrutar del jazz más actual, de Sete Fusión, por Sí, ejemplo, sí. que acaban de presentar, de hecho, su último álbum llamado 3 en el Bodegón del Valle, en la Bodega del Valle, en la Rotava. Me consta que estabas ahí, Sí, ¿no? estaba a los mandos técnicos Estaba también. en los mandos. Uno tiene que servir para todo, ¿no? Sí, sí. Estar en las bambalinas y también Hombre, yo creo que detrás. si sigo trabajando en el sector este de la música ha sido un poquito porque desde cuando empecé. Pues hice de técnico, hice de manager, hice de pipa, de montando sonido, aprendí a hacer de todo. De todo, ¿no? Era la única forma para poder sobrevivir. Sí, pues quería centrarme, digamos, en esos grandes nuevos CDs que escuchamos. Hemos escuchado el nuevo CD de Good Company, que lo tenemos por ahí también, que lo vamos a escuchar ahora. ¿Cuál podríamos destacar? ¿Cuáles han sido los últimos discos? En los últimos cuatro lanzamientos, vamos a destacarlos, son The Good Company, que salió alrededor de noviembre, el segundo disco de Geico, un disco muy bueno Shifting. también, Shifting, el disco de Sete Fusión, lógicamente que lo acabas de mencionar. También tenemos en enero de este año salió el disco de Link, un grupo de Las Palmas, que también toca en el Festival de Músicas Alternativas, que quizás después quieras que dé un poquito. Claro, Después hacemos lo vamos a la agenda del festival, ¿vale? comentar. Han sido las cuatro producciones así de este año, ¿no? Y estamos a la espera de uno más, que es el de Jesse Brown. Jesse Brown también saca con nosotros el disco. ¿Qué va a salir dentro poco? Saldrá dentro de un mes. Un mes. Estamos ya acabando las mezclas y desde que estén acabadas, pues nada, para fábrica a tostar y. Ellos son de Gran Canaria. Son de Gran Canaria, igual que Link, sí. Y bueno, ¿y cómo palpas tú la diferencia entre los grupos de Las Palmas y los grupos de Tenerife? ¿O ya no hay? Diferencia, ¿no? Yo creo que hay calidad musical en ambas islas. Y no solo en ambas islas. Simplemente recordar que la semana pasada tuvimos un grupo de Lanzarote en el Café Quilombo, dentro del festival también, un grupo que se llama Zurich. Y te puedo decir que es un grupo uno de los mejores grupos que existen en las islas actualmente. Interesante Hacen que un rock tocan. alternativo, indie, pero muy, muy, muy, muy potente. La verdad que nos llevamos una muy grata sorpresa y por eso te digo que no tiene por qué haber algo más o menos en Tenerife o en Las Palmas. Claro, Sí, claro. hay representación de grupos y artistas muy buenos en todas las islas. A mí me gustó mucho el último disco de The Good Company porque tenía un regusto a rock sureño americano. Por lo menos yo lo detecté así. El Tenía geico dirá. el de Keiko, Sí, efectivamente. sí, sí. Que he patinado, lo siento, Sí. me confundí de grupo. Sí. Y me pareció, pero alucinante, alucinante. Shifting. Sí, eso es un poquito culpa de Diego, que es Sí. de alguna forma, pues la cabeza visible y es la persona que más está influenciado por ese tipo de música, ¿no? Incluso él estuvo viviendo en no sé qué es, pueblo, ciudad de Estados Unidos, pero estuvo ahí muchos años. Y de alguna forma, pues sí chupó mucho todo el blues, todo el rollo del blues y el rock y todo Y eso. eso se nota, ¿no? Eso Sí, se hombre, claro, por nota. supuesto. E incluso este disco es menos bluesero, menos sureño, quizás va más hacia el rock, ¿no? El rock. Bueno, pues, ¿qué canción podemos escuchar para hacernos una idea de alguno de los grupos que van a tocar en este festival? Por ejemplo, no sé si The Yo Good Company, por ejemplo. vamos, venga, vamos con el Good Company, con Sí. Endless, por ejemplo, si puede ser. A ver, así suena. I was there with you in the Bueno, pues continuamos en la mirilla de Aitiden Radio y lo hacemos con nuestro invitado de hoy, con Iván Hall. Y bueno, ¿qué hay que decir de The Good Company? La verdad que es una buena compañía, ¿no? Sí, no, yo creo que, bueno, lo que hemos escuchado, yo creo que sí. Es de los, como te dije, nuestra apuesta fuerte, porque sí creemos en el producto y sí creemos que es un producto de calidad, vamos. Un tema que se llama Endless, ¿no? Sí. Que sacaron en este último disco que se llama 28. Además hay un videoclip ya ahí rulando, ¿no? Hay un videoclip, sí, que estuvo incluso, bueno, está en MTV, en Pacha, en Kiss TV, en muchos canales de televisión y sí, también ha estado en muchos concursos así como en por la web y tal. Uh-huh. Y la verdad que es muy curioso porque es un video muy bien realizado. Se grabó en Las Palmas de Gran Canaria y es un vídeo que ha gustado mucho. Yo creo que si ponen vimeo.com y ponen The Good Company lo podrán ver. Pues bien, y también han grabado con gente como Ricky Fagner, ¿no? Que es productor de gente, entre otros, como Sahara, por ejemplo. Sí, de Sidoní también. Está trabajando bien fuerte este hombre, ¿eh? Sí, la verdad que sí, sí. Y bueno, tuvimos la suerte de poder contar con su colaboración en este primer disco y ojalá lo podamos tener para el futuro también. Uh-huh. Pues nos alegramos mucho. Tocan con Pumuki en la Sala Apolo, ¿no? Es parte de este FMAC. Sí, el 31 de marzo en la Sala 2 del Apolo, tarea de Good Camper y con Pumuki. Pues para cerrar, ¿no? Supongo, los eventos. ¿O sí, esto es una forma de presentar de alguna forma el festival en Barcelona y aprovechar y darle, será un cierre, una fiesta de despedida de este quinto festival que de momento, pues la verdad que no me puedo quejar. No, va bien. Yo creo que sí, ya estamos ya en la cuarta semana. La verdad que, bueno, entendiendo que también es un festival que está patrocinado por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias y que eso condiciona que las entradas sean libres, pues sí, la verdad que sí tenemos bastante afluencia de público en todas las cosas que hemos programado. Yo creo que este año también hemos tenido suerte, el cartel es un cartel bastante grande y con protagonistas importantes, creo, dentro de lo que es la música aquí en Canarias. Si te parece, vamos repasando la agenda de lo que falta de festival. ¿Esta semana que tenemos? Esta semana es la semana más complicada porque la verdad que tenemos conciertos en las cuatro islas. Así que voy a ir poquito a poco para no confundir a nadie. Vamos a empezar por Gran Canaria. Uh-huh. Este viernes tenemos en el Mojo Club, en la ciudad de Las Palmas, tenemos a Jazzy Brown, que es el grupo que comentábamos antes y del cual escuchamos un primer tema. Sí, empezamos, ¿no? Sí, acompañado por dos DJs del norte de Tenerife, Bobby Bob y Full Effects, ¿vale? Uh-huh. Ellos van a hacer como un pequeño espectáculo de scratching, o sea, entonces va a ser una cosita bastante... Bastante interesante, bastante, ¿no? Interesante, sí. De hecho, el Full Effects yo creo que tiene incluso hasta premios nacionales y todo en el rollo ese del scratching, que yo no soy un experto, no sé si incluso la palabra que estoy utilizando es la correcta, pero bueno. Bueno, yo creo que todo el mundo me entiende, ¿no? Vale, después el día siguiente en el Delta 79 tenemos a un grupo de hip hop, Alma Sin Dueño, un grupo muy, muy conocido en Las Palmas de Gran Canaria, incluso fuera, porque han editado varios discos y la verdad que les va muy bien. Junto con Ruin Man, que es un proyecto de Domingo Lemán, una de las personas que tiene un sello discográfico en Gran Canaria. Y este es su proyecto personal, ¿no? Uh-huh. De momento, eso es lo que tenemos este fin de semana en la isla de Gran Canaria, en Fuerteventura, en La Carpintería, en Puerto Rosario. Pero ya no salía. Puerto Rosario teníamos tanto el viernes como el sábado. El viernes tenemos a Zombie Rockers, que es un grupo de Lanzarote, un grupo de rock, punk rock, junto con un DJ de Lanzarote también, DJ Márquez. Y el sábado tenemos un grupo de... rock alternativo, Flooding, con un DJ de Lanzarote llamado Mr. Paradise. Qué raro que Zombie Rockers sean rockeros, la verdad es que no me pega ese nombre. Sí, bueno, lógicamente son rockers, pero sí. tirando el ruido punk y están muy, muy bien. Es un trío y lo hacen, la verdad, que bastante bien. ¿De acuerdo? Después tenemos en Lanzarote, el día 20, tenemos dos programaciones el mismo día, en el Charco de San Ginés, al aire libre. En Arrecife tenemos a ST Fusión y la Dinamo Sonora, que es un grupo desde Lanzarote. Uh-huh. Y en el Tsunami, posterior de esas dos actuaciones, pues alrededor de las 12 de la noche, en la sala Tsunami, también de la capital, en Arrecife, tenemos el grupo Comsat, que son de aquí, de Tenerife. Exacto. Están a punto de sacar un disco. Están a puntito, sí. Sí, sí, sí. Cierto, que me lo comentaba uno de los componentes. Pablo, seguramente. Día. Pablo, seguramente. Pablo, que es el capitán del barco. Sí. Y después, en Tenerife, esta semana tenemos... Las tres cositas que tenemos están van a ser en el norte de la isla. Tenemos, para empezar, el jueves por la noche en el Puerto de la Cruz, en el Blanco Bar, Intro, que es un grupo liderado por Viviana Monge. No sé si te suena. Viviana Monge, sí. ¿Y de qué me suena? ¿Una cantante? Sí, exactamente. Del norte de la isla. El padre es de los Vinos Monge también. Por si ah, vale. Por si te sonaba por eso. Bueno, pues a lo mejor, ya lo saben, van al concierto y también beben, bueno, pero con precaución. Eso no lo sé. Bueno, pues es un grupo, bueno, un dúo que tiene ella con otro chaval. Sí. Y después tenemos en La Canela, el viernes por la noche, el reencuentro de un grupo muy mítico de aquí de Tenerife, que se llama Primates. No sé si te acuerdas de este grupo. Sí, sí, sí me acuerdo. Tuvieron con Emi, si no me equivoco, en el a principios de los 90. De hecho, yo llegué a tener un disco de Primates. Un mensaje electrónico se llamaba el disco. Exacto. Vale, pues ellos se han juntado y han aprovechado pues la ocasión del festival para hacer su primera presentación después del reencuentro. Eso será en La Canela, en La Rutaba, ¿vale? Y después, el día 20, sábado, en el Café Quilombo, tenemos a dos grupos de Las Palmas de Gran Canaria que los vienen a visitar aquí a la isla. Y uno se llama Flat and Bass y el otro se llama Urbanitas Radical Riots. O sea, que hay de todo para todos, yo creo. Sí, un poquito de tal. Lo de Café Quilombo Intro es un rollo cantautor electrónico. Lo de Primates, rock, indie... Flat and Bass es un proyecto acústico electrónico tirando al rollito bailable. Y Urbanitas Radical Riots pues tiene algo de música roots, así un poquito de reggae con música también así electrónica y todo. Muy variado. Y después ya sigue el festival también la siguiente semana. Sí. Estamos viendo, por ejemplo, conciertos como en la sala Cuasquías de Las Palmas de Gran Canaria, Cisterna Quartet, ¿no? Que son del sur de Tenerife. Son del sur de Tenerife, sí. Sí. Es bastante interesante este grupo. Lo tuvimos por aquí, tuvimos su disco y hacen un funk jazz bastante interesante. El disco lo editamos nosotros también. Sí, es de ustedes. Sí, bueno, sí, lo tenemos en la parte de management, sí. Ah, pues nos parece bastante interesante. Sí, un grupo muy, además un disco suena muy bien y muy bien arreglado y trabajado. Y eso que fue un rollo bastante casero. O sea, Y bueno, ¿qué más? ¿A quién más podemos escuchar para ir escuchando buena música de la gente de Mackenzie Music? Pues, ¿de Mackenzie o del festival? Porque, del festival, bueno, de las dos cosas. Ya que estuvimos hablando recientemente del Primates, vamos a poner ese mítico tema. Un mensaje principio de los 90, un mensaje eléctrico. Vamos a escucharlo. Rugí por la mañana y la mañana despertó. Saltamos de la cama y en la cama se quedó. El hombre que soñaba y en el sueño lo observé. Salí por la ventana y echar a correr. Ya está la jungla en pie. Estoy tan preparado como ayer. Por aquí está el queso y el ratón. Y a la vía me arrojé para buscar el plato que mi gato se comió. La próxima vez lo escondo mejor. Ya está la red en pie. Estoy tan atrapado como ayer. Por aquí vuelan los trenes y el color. Por allí van las agujas del reloj. Reímos como nadie, pero nadie lo entendió. Te gusta mi pijama, tu pijama a mí también. Si subes por las ramas, lo podrás coger. Ya está la fiesta en pie. Estoy tan conectado como ayer. Por aquí nos soportamos tú y yo. Por ahí viene un mensaje eléctrico. No, tú sabes que ahora no. No puedo decir que sí. Esperamos no ahogarnos. Algo de eso decía, ¿no? Sí, ya tiene años este tema, ¿eh? Estamos comentando ahora, esto tiene que tener por lo menos 10 años, sí. 10 añitos, mi madre. Qué viejo nos hacemos. ¿Cuánto pasa el tiempo? Como decías tú al principio de la entrevista, qué viejos somos ya, ¿no? Hombre, claro, ya 30 somos... y tantos. Bueno, viejo pero con espíritu joven. Y con ganas de hacer cosas, naturalmente. ¿Qué te parece, Iván? Sí, para cerrar la entrevista esta tan amena que estamos manteniendo, pues repasamos un poquito de lo que van a ser la próxima semana los eventos más destacados en este Festival de Músicas Alternativas de Canarias. Sí, vale, te voy a simplemente, para no ir por toda la lista, te voy a decir las cosas así que podemos así destacar del festival. Uh-huh. En la próxima semana tenemos a Bikini Invaders en el Delta 79, un proyecto nuevo, incluso también sacamos disco de este año. Uh-huh. Eso se me olvidó decirlo. Eso en Gran Canaria. Eso en Gran Canaria, eso es un concierto a destacar junto con R. Stark. Después tenemos la próxima semana, ahí tenemos tres... Bueno, tenemos dos cositas en el Puerto de la Cruz, en el Castillo San Felipe, muy interesantes. Uno es el Contemporary String Trio, que es un trío de cuerdas liderado por Manolo Rodríguez. ¿Manolo Rodríguez? ¡Qué pasada! Manolo Rodríguez, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Es un contrabajo, guitarra y violín. Es uno de los experimentos de Manolo, que tiene muy buena pinta. Entonces les invito a todo el mundo que se pase por ahí por el castillo. Y el día siguiente... El viernes por la noche tenemos a Satomi Morimoto solo a piano, como solista. Otra de las cositas así a destacar. En el Castillo San Felipe. En el Castillo San Felipe del Puerto de la Cruz, sí. Y ya para rematar la jugada, el sábado 27, como cierre del festival aquí en Tenerife, pues tenemos en el Muelle Pesquero del Puerto de la Cruz, al aire libre. Esperemos que haga buen tiempo. Tenemos a Link, que ya los conocemos, o los vamos a conocer ahora, que creo que vamos a, vamos salir, a despedir el programa con una canción de ellos, The Mistake, que estrenan disco, y con también la aportación a los mandos, a los platos de Le Víctor, de Víctor Caballero. Desde luego, una buena colección de grupos, una buena colección en el festival, porque bueno, hemos hablado de lo que va a haber, pero ya han pasado buenos grupos como por ejemplo Madera de Choro, hemos podido disfrutar de gente como Fantastic Band, bueno, hay Hermanitas, Miniatura, The Birkings, que es un grupo de Las Palmas que ganó el Heineken Green Space, el concurso, sí, el concurso. Zurich, te comenté, de Lanzarote de la semana pasada, ese de Fusión, lógicamente, que repite este año, Geico, que también tocó en Las Palmas de Gran Canaria, Red Marks, yo creo que aquí la verdad que no nos podemos quejar en cuanto a cartel este año. Desde luego. Vamos sobrados. Estamos sobrados y, por ejemplo, Madera de Chorro, a mí me encanta lo que hacen. Exactamente. Sí. Música brasileña ahí con Jorge a la guitarra, Naudo Rodríguez a la voz. Excelente. El único grupo que no he podido ver. ¿Sí? Sí. No, en este festival, digamos. No, en este festival no lo pude ver en este festival. No pude estar ahí, bueno. Pero bueno, seguro que tocaron muy bien en el Blanco Bar del Sí, de hecho lo tenemos grabado, así que ¿sí? Sí, ya lo he escuchado también. A ver si ahora, aprovechando que casi no nos está escuchando sino toda Canarias, a ver si aprovechamos y nos dejas alguna grabación del festival. Bueno, cuando tú quieras. Y aprovecho para invitarte para que estés ahí en el Muelle Pesquero para que grabes algo para tu programa. Tengo especial ganas por escuchar el proyecto de Manolo Rodríguez, pues, porque en donde se mete ese hombre, o sea, dos caras de la misma moneda y tantos otros grupos, exactamente, es pues sensacional, sí, directamente. La verdad que sí, pues venga, te invito también a que vengas a ese, y te invito al día siguiente a ver a Satomi, y el día siguiente, más te vale que te alquiles un piso en el puerto este fin de semana. Vamos a tener el bonobús bastante cargadito. Sí, sí. Pues Iván, muchísimas gracias por haber venido por primera vez a los estudios de ITDEN Radio. Es la primera, pero... Espero que no sea la última. No es la última, porque aquí repiten todos, ¿eh? Te vale, lo garantizo. Vale, vale. Y nada, y a ti darte las gracias, agradecer el proyecto que tienes entre manos, gracias por el apoyo, decir que eres de las pocas personas que siempre está ahí. O sea, eres una persona visible en todo este tipo de eventos y la verdad que se agradece. Ya no solamente... por mi parte, sino que por parte de todos los músicos, programadores, personas que están metidos en la cultura, personas como tú, pues para nosotros es un apoyo y nos da mucha fuerza. Vaya, así, vaya, vamos a ver si voy a empezar a llorar ahora o cualquier cosa. Pues bueno, para acabar esta entrevista, ¿qué te parece si escuchamos algo de Link? Sí, por favor. Ese es el plan, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Vamos a poner You Inspire Me, ¿vale? Pues así suena, nos inspira. We'll be right back. den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. El local se llama Asuyas, está situado en Haití den radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Sí, dígame. Sí, llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75 en La Victoria de Acentejo. 922-580037. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haití den radio. ¿No puede pagar su hipoteca? ¿La cuota del coche le asfixia? ¿Aún no ha terminado de pagar su televisión de plasma? Para sus problemas financieros, consulte con su banco. Para todo lo demás, Herbolario El Pino. Estamos en la carretera provincial número 69, Santa Úrsula. 922-30-11-47. Ahí voy a comprar yo algo para el cartílago. De los parques, a pensar en los que estuve antes, en los corazones de la puerta, de los baños, de los bares. Vi las estrellas, pero fue don fugaces. Mi corazón como el fondo de los mares, me tiraron todo lo que no. Pues le damos las buenas tardes a Vicky Gastelo, que está en Madrid, que acaba de sacar un excelente disco que se llama En el fondo de los mares. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contenta de hablar con vosotros. Uh-huh. En el fondo de los mares, ¿cuándo sacaste este disco? A principio de marzo, ¿verdad? Pues sí, salió el día 9 a la venta. Que tiene nada, unos días de vida. Unos días de vida y se te nota muy ilusionada. Claro. Bueno, ¿con quién has trabajado para sacar este disco? Pues estoy muy ilusionada, fíjate, entre otras cosas por eso, ¿no? Porque para mí era un sueño el trabajar con el productor Carlos Raya. Y bueno, y lo conseguí, y la verdad es que está yendo muy bien, las críticas no pueden ser mejores, y yo qué sé, todo eso hace que estás ahí como un poco en una nube. ¿Es tu tercer disco, es así? Así es. Sí, y bueno, sí. Me imagino que vas a tener una gira ahora de presentación importante, ¿no? Sí, bueno, empezamos ya en abril, bueno, empezamos el 26 de marzo a tocar en la FNAC de Callao, y a partir de ahí nos vamos a muchos lugares, vamos a Zaragoza, Barcelona, Murcia... Asturias, Cantabria, volvemos a Madrid, yo qué sé, un montón de sitios. Santiago. A ver si pasa esa gira también por Canarias, ¿es pues posible? Pues a mí me encantaría. La verdad es que siempre hay como propuestas, pero luego no sé qué pasa, que al final no vamos para allá. Pero a mí, fíjate, me encantaría, la verdad. Vamos a ver si es posible. Y bueno, cuéntanos un poquito más de este disco. ¿En qué te has inspirado para hacer estas 12 canciones? Bueno, pues el disco se llama En el fondo de los mares y es un poco porque le escribo desde el corazón, ¿no? Y me he inspirado en, bueno, pues en todo lo que me, todo lo que el esfuerzo que supuso hacer justamente el anterior disco, Ahórrate uh-huh. las flores. O sea, bueno, Ahórrate las flores fue un disco como este, autoeditado, que financio yo completamente. Uh-huh. Y bueno, pues ahí te das cuenta un poquito que, pues que no eres solo artista, ¿no? Que eres también, digamos que, bueno, un poco productora, propietaria, yo hago las canciones, bueno, y todo eso pues hizo que me diera de repente pues con la realidad de lo que es la industria, de pues de lo que, es que supone hacer absolutamente todo, ¿no? Me llevé desilusiones, me llevé muchas alegrías, me llevé desencantos, tuve aciertos, tuve errores, ¿no? Y durante ese tiempo pues estuve, me salieron estas canciones, ¿no? Canciones como pues eso, como Me equivoqué contigo, pues porque te das cuenta de que, bueno, pues que a veces pones el ojo en alguien y dices, uff, pues me he equivocado, y bueno, o canciones como Mi amor, ¿no?, la primera del disco, que habla un poco pues eso de que mi amor le hablo a la música, ¿no?, y digo, ¿qué has hecho de mí?, ¿no?, un poco por, pues un poco por la dureza que a veces uh-huh. tiene esta industria, y para una chica ir por ahí todo el día ahí como uh-huh. una loca con su guitarra y su piano por ahí, ¿no? Comérselo y bebérselo todo debe ser difícil, autogestionarse es lo más complicado de todo, ¿verdad? Pues nadie lo sabe bien, nadie lo sabe bien. Yo, un amigo siempre me decía, esto es como si tú pones un restaurante, ¿no? Y entran los clientes, tú les recibes, les tomas nota del plato, te metes en la cocina, lo cocinas, sales, les sirves. Cuando se van, les cobras, entras, friegas los platos. Y cuando terminas, barres todo, cierras el restaurante y te vas a tu casa, ¿no? Eso es, creo que es la mejor manera de explicar lo que es un autoeditado, ¿no? Uh-huh. Tú haces las canciones, tú compones absolutamente todo, tú te haces del productor, tú llegas a un acuerdo con el productor, contratáis a los músicos, contratáis al ingeniero, el asistente, el que lo mezcla, hablas con el diseñador del disco, hablas con el que te hace la cartelería, diseñas un poco en conjunto todo, uh-huh. en fin, que hasta que sale a la calle es una locura, para que realmente hagas lo que te gusta, que es tocar. Claro, imagínate claro. todo el proceso que hay que hacer antes, ¿no? Y todo lo que hay que creerse que o confiar en lo que uno hace para meterse en ese barco, ¿no? Sí, claro. Y además tocas en Libertad 8, por ejemplo, por la noche. Sí, bueno, hay mucho. La verdad es que toco en muchos sitios, pero Libertad 8 para mí es mi casa en Madrid. Especial, ¿no? Sí, es muy especial. Yo desde chiquitilla veía ahí gente como Pedro Guerra, como Dressler, ¿no? Uh-huh. Que veía que tocaban en el Libertad y yo decía, jo, yo quiero ir ahí, ¿no? Y la primera vez que toqué, bueno, la verdad es que siempre lo recordaré. Y procuro tocar de vez en cuando ahí porque no hay que olvidar uh-huh. de dónde se viene. De los orígenes, ¿no? Hombre, sí, sitios sí. tan especiales como ese, como el Búho en Madrid, sí. gente, sitios como la Sala Clamores, como sí. Galileo Galilei, sí. típico en todo lo que son las giras de los cantautores en el Estado español. Bueno, ¿cuál es el qué ambiente se palpa en la capital? ¿Cómo está el ambiente con respecto a la música de autor? ¿Hay muchas actuaciones? Yo creo que ahora es cuanto más caso se le está haciendo a gente que es cantautor, que también no hay que olvidarse que hay muchos tipos, yo sé que eres conocedor de muchos de nosotros, uh-huh. y que no todos hablamos de temas sociales, que no es el cantautor típico, el que uh-huh. todo el mundo entiende por cantautor, ¿no?, del cantautor protesta, que sí protestamos, claro. pero protestamos de todo, de un desamor, de, uh-huh. de todo lo que nos ocurre en la vida, ¿no? Hablamos, le ponemos música a todo, ¿no? Y hay, bueno, hay un circuito ahí que es pequeño en realidad, porque si te paras a pensarlo, pues está sitios como el Libertad 8, como el Búho Real, ahora últimamente ya la Sala Barcelona 8 también, uh-huh. y luego ya sitios un poquito con un poco más de aforo, como el Galileo, Clamores, pero que luego no hay tantos, o sea, que luego también son muy poquitos, ¿no? Claro, que la lucha es de todas formas bastante dura, incluso para que haya espacios en la capital, en Madrid, sí, ¿no? Sí, sí, y eso que nosotros lo tenemos más fácil porque al final tocamos una guitarra tocas con una guitarra o con un piano, y bueno, eso creo que ese sonido cualquier vecino lo puede soportar, ¿no? Claro. Pero es difícil, sí, encontrar lugares, la verdad. O sea, lo tenemos difícil nosotros y también las salas, cuidado. Claro. No te digo más, aquí chapan también conciertos, aunque sean solo a guitarra y a voz, porque sí. claro, como parece que aquí hay derechos sacrosantos al descanso y no hay ningún derecho para aquellos que dejan su tiempo, su dinero, como tú nos estás contando, gente que se realiza sus propios propios trabajos, sus propios discos, y bueno, y no hacen mucho caso, ¿no?, de las autoridades, digo, de estas canciones. Tú has hablado de la diferencia entre la canción protesta y hablar más bien de sentimientos, hablar de otras cosas. Bueno, es que hablar de sentimientos es probablemente la mejor protesta, ¿no? Pues sí, porque esos sentimientos no necesariamente tienen que ser pues ni de amor, ni sociales, quiere decir que puede ser cualquier cosa, uno se puede quejar de lo que le dé la gana, ¿no? Claro, en el disco ya, abro el disco y empiezan un poco las como los agradecimientos, ¿no? Uh-huh. Y yo le digo que, yo ya digo ahí que el que canta es un mal espanta, ¿no? Y ajá, yo tengo la fortuna de ponerle música, o sea que tampoco me voy a quejar. Tenías que hacer estas canciones para poder seguir, ¿verdad? Eso es lo que digo y es verdad. Tenía que hacer estas canciones porque yo curo las cosas cuando las escribo en un papel y le pongo música. Ya están curadas, ¿no? Uh-huh. Otros tienen sus... Otros se irán a jugar al fútbol, otros se irán al cine, otros quedarán con sus amigos. Yo necesito escribirlas en un papel y cantarlas y ya está. De tus compañeros coetáneos, Vicky, en la música de autor o en la música en general que se palpa aquí en el Estado español, ¿a quién sigues más? ¿A quién son la gente que le tienes más, digamos, más cariño? Hombre, vamos a ver, cariño personal, bueno, pues hay, diría que tres, ¿no? Sobre todos los demás, aunque hay muchos que, uh-huh, esto es un poco duro porque te dejas a mucha gente fuera. Claro. Que tengo mucho cariño, ¿no? Que ya son muchos años de compartir escenarios y festivales, en fin. Pero para mí especialmente, hombre, Quique González es, ajá, alguien al que le tengo mucho cariño y muchísimo respeto. Rebeca Jiménez es mi amiga a la que hemos hecho amistad a través de las canciones. Una iba a ver a la otra a la una, y claro, decimos, tenemos que hacer algo, y nos hemos hecho ahí una jerilla por algunas salas, que además la gente ha disfrutado y se ha vuelto loca ahí con eso, uh-huh, ese matrimonio ahí que ha surgido ahí, ¿no?, de unas canciones y otras. Uh-huh. Y luego Marwan, ¿no? Marwan es... Bueno, pues para mí Marwan es lo que digo siempre, ¿no? Que si me llevo cosas buenas de la música, esa gente como el madrileño Marwan. Sí. El otro día teníamos aquí en nuestros estudios a gente mala, como te podrás imaginar, a Sergio Alzola de Gran Canaria, sí, sí, y a José Antonio de Málaga, José, sí, Antonio Delgado, y sí, nos decía, es que acabamos de venir de Madrid y estamos flipados, porque han colapsado una gran sala en Madrid, ahora mismo no recuerdo cuál, espera, que le ponga cabeza, ahí en donde sacó el último disco el alma mater de Gabinete Galigari. A ver, bueno, pues se me escapó el nombre de la sala, no, bueno, no pasa nada. Y es que han petado esa sala, que es tan importante, Marwan y Luis Ramiro, nada más y nada menos. Ah, la Yoyi Eslava, por supuesto. se nos olvidaba. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que algo está vivo, ¿no? Todavía los creadores tienen un hueco. Bueno, es que mientras haya sitios para tocar, aunque sea la calle, siempre va a haber música. Música tiene que haber. Uh-huh. Música tiene que haber. Y gente como Marwan y Luis Ramiro, que fíjate, de Madrid, y que llevan ahí tantos años, ahí tocando todos los meses, en, pues eso, donde les dejan en Madrid, pues es, la verdad es que es un poco el reconciliarse con esto, ¿no? Y saber que, pues eso, que hay hueco para nosotros, ¿no? Que no solo, uh-huh, tiene que haber grandes bandas, grandes grupos de rock, música, como llaman ahí un poco la gente de la industria mainstream, así, ¿no? Que, claro, bueno, que también hay música para escuchar y para hacer reflexionar y para que un domingo en tu casa te pongas un disco, ¿no? No, no tiene que ser solo música para bailar y música así como más inmediata, ¿no? Tiene, uh-huh, que haber, igual que la, yo siempre pongo la comparación con la comida, ¿no? Un día te apetece comer unos espaguetis rápidos o un arroz rapidísimo, y otro día te apetecería ir pues al Arzac o a comer al restaurante de Seriarola o yo qué sé, ¿no? Uh-huh. O un potaje, bueno, rico ahí, hecho ahí poco a poco, ¿no? Buena, esto es igual. Buena comparación, ¿eh? Sí, yo creo que sí, debe ser que soy comilona. Sí, pues nada de McDonald's, para el que quiera McDonald's ya hay otras, claro, cosas, bueno, dentro tiene del mainstream. Tiene que haber de todo, tiene, claro, que haber naturalmente, McDonald's, tiene que haber de todo. Naturalmente, pero en este caso, el potaje que nos propone Vicky Gastelo, además, sí, un potaje canario, que le voy a invitar a Vicky y yo cuando esté por aquí, ¡hombre!, a ver si es pronto, pues es En el fondo de los mares, así se llama. Y bueno, ¿cuáles canciones tienes de este CD con más cariño para despedirte con ella? Bueno, con más cariño, pues la verdad es que... Son todas, ¿no? Sí, pero quizás el single que he escogido será porque... Bueno, no sé, porque me identificaba mucho con él, porque resume un poquito de eso, ¿no? Que pasé una mala etapa ahí, ¿no? Que se juntó todo, ¿no? Muchas cosas. pero que he salido fortalecida y que he hecho hoy un discazo. Y bueno, ¿y cuál es el single? El single será. El primer single con el que hemos salido será. Será, la quinta canción de este disco. Sí. Y bueno, recuérdanos nuestra la página web y todo esto para pues que mira, la gente te pues contacte. La verdad es que ahora ya hay tantos medios para informarse de uno que es una gozada, claro. Sí, claro. Bueno, tengo mi página web, que es gastelo.es, que hace un par de días se nos paró y todo el tráfico impresionante que tenía de visitantes. Gastelo.es, que hay unos dibujos de un dibujante que hace películas de animación que se llama David Iglesias, muy bonito, que es la base, ese dibujo es la base de la web, porque me gusta contar con gente, si puede ser, con muchísimo talento. Luego tengo el MySpace, bueno, que es Mundo Gastelo, es myspace.com/Mundo Gastelo, estamos en Twitter, estamos en Facebook, intentamos dosificar un poquito y que cada página tenga algo especial y no poner siempre todo lo mismo para que, bueno, pues para que todo el mundo navegue ahí por nuestros diferentes paisajes. Pues Vicky Gastelo, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por este gran disco que se llama En el Fondo de los Mares, que está a la disposición de todo el mundo, por ejemplo, en esas vías cibernéticas. Sí. Tengo que decir, perdóname, que solo le hemos puesto, solo está, hay tres medios para comprarlo. Ajá. Uno es en la FNAC, en las tiendas de FNAC, que en los sitios en los que haya FNAC lo puedes comprar, y si no, lo puedes comprar vía internet. Luego está en mi página, en gastelo.es, hay un apartado de venta para los dos últimos discos, y luego en iTunes, ¿no?, para las descargas. Lo hemos querido hacer así porque, bueno, creemos que es suficiente y son las tres maneras de tener el disco. Perfecto. Pues con que sea suficiente para ti, es suficiente para todo el mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vicky, te despedimos con tu single, Será, y esperamos que vuelvas por Aitiden Radio, aunque sea telefónicamente. Pero no, habrá sí. que ir en persona a comerse potaje. Sí, yo creo que sí, porque ya hemos quedado, ¿eh? Muy bien. Un potaje canario para Vicky, ya está marchando. Muy bien, muchas gracias. Será mi corazón, será este viejo hotel que no llamó ni para intentarlo otra vez. Seré yo, será él. Nos aplastó el miedo a perder. Será que se ha juntado todo, que lo quiero a mi modo, que empiezo a deber, no lo sé. Será que el invierno es muy largo, que no hago pie en el barro, que estoy sola otra vez. Fantasmas me vienen a ver. ¿Será que yo todo me lo jugué? No sé de dónde tirar, no sé lo que creer. ¿Será que siempre apunto alto? Ser fiel es tan saldo, que me sobreestimé, no lo sé. ¿Será? Serán los treinta y tantos que me arden los labios por besarte otra vez. Thank you. Gracias, gracias. Esos aplausos son sin duda inmerecidos. Bueno, hasta aquí ha llegado La Mirilla en Haití en Radio. Muchísimas gracias a la realización técnica de nuestra compañera Beatriz de Vera. Recibe un saludo de este quien estuvo al micro, Héctor Martín. Un abrazo y hasta la próxima. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. De lunes a viernes en Haití en Radio a las 14 horas. También en haitidenradio.net. Informativo de Radio Nacional de Venezuela.